Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Muy, pero muy buenas tardes. Dios les bendiga, amigos y hermanos, en este día. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la capital espacial del mundo. Dios les bendiga. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, situado en la ciudad de Houston. Nuestra iglesia, 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestro horario de servicio los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Diálogo Pastoral es un programa nacional e internacional, con emisoras afiliadas en Argentina, Chile, Uruguay, el Perú, Honduras, El Salvador, México, transmitiendo internacionalmente en Argentina, Radio Ebenezer, Radio Amiga, Radio Luz y Radio Sol de Justicia en Argentina. En Uruguay, Radio Triunfo, en Montevideo, Uruguay, y Radio FM Vida, en Santiago de Chile. Estamos transmitiendo en Ancash, El Chimbote y Piura, allá en el Perú, a través de una red de emisoras. Y también estamos en Radio Impacto, allá en Poza Rica, Veracruz, México. Transmitimos también en Usulután, El Salvador, en Radio Voz de Salvación y Radio Jerusalén. Y transmitimos en Cholutecas y también en Puerto Cortés, en la República de Honduras. Estamos transmitiendo en onda corta para toda América a través de KVOH, Voz de Restauración desde el sur de California, en la frecuencia 17775 megahertz, banda internacional de 16 metros. Radio 1590 en Miami, Florida. Y por supuesto, la gran cadena de Radio Aleluya, con sus estaciones repetidoras en Galveston, Angleton y también en Freeport. Estamos en Centerville y también en Livingston, transmitiendo desde Houston y Pasadena. Estamos en la 980 AM, 980 Rosenberg, y Pasadena 88.1 FM. Y también en la televisión, ya todo Houston sabe que estamos en la estación nueva, pionera de la televisión digital, en Houston, canal 55.3, Nación TV Digital, canal 55.3, en vivo, en este mismo momento, en su canal de televisión digital. Somos Diálogo Pastoral. Quédese con nosotros y ya regresamos. hemos estado hablando, si usted se recuerda, en el día de ayer estuvimos hablando de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Estuvimos nosotros mirando todo lo que tiene que ver con el hecho de nosotros creer en el Señor, nosotros afianzarnos en el Señor. Decíamos que Jesús es el testimonio de Dios. Hablábamos incluso, hemos utilizado bastante griego en estos temas, porque es importante. Hemos descrito lo que es la palabra testimonio. Ayer hablábamos de lo que era la palabra unigénito, lo que era la palabra engendrar, porque la Biblia habla de Jesucristo como el engendrado del Padre. Ya todo eso lo hemos explicado. Tenemos otras cositas que decir, pero a mí me gustaría en el día de hoy, si a usted le parece, si está bien con usted, ya ahorita abrir las líneas telefónicas para comenzar a dialogar con usted. Y cuando hablo de diálogo, hermano, el programa se llama Diálogo Pastoral, pero como usted nota, aquí yo soy el que llevo el control. En otras palabras, usted tiene la libertad de hablar bajo la dirección de por dónde yo quiero llevar el programa. Eso implica que yo tengo el derecho. Quiero advertirle esto, porque hay gente que creen que pueden hablar lo que quieran aquí. Yo tengo el derecho, así como piloto, así como cuando yo piloteo el avión o los aviones, uno de los aviones que yo vuelo, tengo derecho de tomar la ruta que a mí me convenga, me parezca. Pues de la misma manera, la ruta adecuada, de la misma manera yo piloteo este programa en la manera en que es, en mi juicio, en mi forma de ver, más edificante para usted. Con esta advertencia le digo, usted puede llamarnos. Si nos llama y está mirando la televisión, recuerde que cuando yo le digo está en el aire, crea y confíe, tenga fe de que si le digo está en el aire, está en el aire. Aunque en ese momento no se oiga en la televisión, unos 10 o 15 segundos más tarde su voz comenzará a salir en la televisión. Pero trate de escuchar el teléfono y no la televisión cuando esté hablando al aire conmigo. Si tiene alguna pregunta, hágalo. Preferiría no contestar preguntas médicas porque estamos enfrascados realmente en estas preguntas que tienen que ver con la vida espiritual en todos estos aspectos. Así que el teléfono a llamar es 713-991-5760. Hemos estado hablando durante toda la semana de por qué Jesucristo y por qué la Biblia dice que Jesús es el testimonio de Dios. Y también dice que el que no tiene el testimonio de Dios, no es salvo. Jesús es el testimonio de Dios y Él es el medio de salvación que Dios nos ha dado. Acuérdense que estamos en vivo, 713-991-5760. La línea ya la he abierto y usted puede comenzar a llamarnos en ese mismo momento si tiene alguna pregunta, algo le interesa que sea edificante en su vida. Así que si me llama ahora mismo, pues podemos contestar su llamada. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Estamos en vivo en la radio, en la televisión, comienzan las llamadas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta, ¿por qué los musulmanes dicen que Mahoma era ignorante, no estudió? Pero cuando se reveló sobre lo del Corán, pues se admiraron que pues tenía mucha sabiduría y él no... El asunto es, mire, hay mucha gente que no ha estudiado nada. Yo he conocido gente que se han enseñado a leer con la Biblia después de grande, pero como fueron analfabetas, no entendieron, no fueron a la escuela. No obstante, se han aplicado a estudiar, a leer libros, enciclopedias, se van a las bibliotecas, y en una forma sorprendente, son gente que tienen una enorme capacidad. Es lo que se llama gente autodidacta. En otras palabras, se han enseñado a sí mismos. En el caso de Mahoma, conforme hemos leído en la historia, fue un hombre que viajó mucho por estar casado con una señora muy rica, negociante, y de alguna manera, tanto con el pueblo judío, que luego tanto odió y rechazó, como con el cristianismo, que también odió y rechazó, él pudo conocer bastante la doctrina cristiana y la doctrina judía. Si usted nota, el Corán prácticamente son recopilaciones de cosas del cristianismo y del judaísmo, puesto a la manera de él. Oh, yeah. ¿Okay? Muchas gracias, doctor. Dios le guarde. Una llamada más por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta y disculpe mi osadía. ¿Qué significa la palabra fornicación? La palabra fornicación viene del griego porneia. Porneia. Y la palabra porneia es lo que en el día de hoy le llamamos porno. De ahí viene la palabra pornografía. Pornógrafos. Grafo es escritura. Porno, y esto tiene que ver con inmoralidad sexual. Ahí entra, todavía está aquí, creo que colgó la hermana, ahí entra las relaciones sexuales fuera del matrimonio y todo tipo de promiscuidad sexual, incluyendo la pornografía, voyerismo, todo esto asunto que se sale de el sexo como Dios lo ha establecido, entra dentro de lo que es porneia. Es fornicación. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Adelante. Sí, mire, mi pregunta es esta. Yo leyendo ahí en el Nuevo Testamento encontré donde dice que Jesús será levantado como la serpiente de Moisés. Uh-huh. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento pecó contra Dios en su rebeldía y Dios permitió que serpientes ardientes, víboras, mordieran a la gente y los mataran. Dios entonces le mandó a Moisés a levantar en un lugar, en una vara, en una forma alta, una serpiente de bronce. Y todo aquel que era mordido por una de estas serpientes, miraba la serpiente de bronce y era sano, no se moría. Entonces, esta serpiente de bronce en el Antiguo Testamento simbolizaba a Jesucristo, quien se hizo maldición. Acuérdese que la serpiente tipifica hasta cierto punto en la tipología al enemigo, a Satanás, al diablo. Jesús se hizo maldición, el símbolo de lo que era maldición. Jesús lo tomó al ser colgado en la cruz del Calvario, y mirando a Jesucristo nosotros somos salvos de la mordedura satánica del pecado. Por lo tanto, es una simbología muy hermosa donde dice, así como Moisés, como Israel fue salvo mirando la serpiente, que era símbolo de maldición, en el madero, así mismo nosotros, mirando a Jesucristo, quien se hizo maldición por nosotros, también somos salvos del pecado y de la muerte. Okay. Oh, ok, no, pues muy bien, queda muy claro y pues muy, como dice usted, es una simbología muy, muy bonita. Entonces, pues muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quería preguntar si bíblicamente existe el divorcio entre la iglesia, ante el matrimonio. Mateo 5, Mateo 5:32 y Mateo 19 dice que existe el divorcio legal y sin pecado cuando la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, hace que uno de los cónyuges rompa el pacto matrimonial. En ese caso, el inocente, conforme a estos dos versículos bíblicos, le es permitido casarse. Una llamada más. Buenas tardes por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Está en el aire. Adelante. Gracias. Le oigo, hermana. Hermana, si no me habla, no puedo atender. No. Bueno, ya le dije, cuando yo le conteste, usted comience a hablar inmediatamente. Si no, no podemos hablar. No puede ponerme a esperar que usted cache para en la televisión su voz. 713-991-5760. Línea abierta y usted puede llamarnos. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo quisiera preguntar, ¿por qué es que no creen en la Virgen, en la Virgencita? ¿En la Virgencita? ¿Quién no cree en la Virgencita? Algunas personas que son cristianos. Bueno, yo no creo que la Virgencita salve. Tampoco creo, porque no es bíblico, que la Virgencita interceda por nosotros, porque la Biblia no nos dice esto. Tampoco creemos que la Virgencita salve ni interceda delante de Jesús por nosotros. Creemos que la Virgencita es la madre de Jesucristo, que era una mujer santa y que era una mujer piadosa. Eso sí creemos. No la adoramos y no la veneramos, porque la Biblia no nos manda e incluso nos prohíbe adorar y venerar a personas que se murieron. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Nomás quería preguntarle, bien dicho una persona que los católicos y los cristianos ya somos iguales, que porque ellos ya tienen la revelación del Espíritu Santo. No somos iguales, y esa revelación, si tuvieran la revelación del Espíritu Santo, realmente dejaran o quitaran las imágenes, no enseñaran que la gente se salva a través de la Eucaristía, como ellos enseñan. La salvación no es por la Eucaristía, es por la fe. Y la fe mantiene la salvación. Y no anduvieran en idolatría y en todas esas cosas que se andan. Así que no somos iguales. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien, las líneas se vaciaron ahora. 713-991-5760. Usted puede llamarnos en este mismo momento, las líneas están libres todas ahora y puede participar del programa. Recuerde, si nos mira por televisión, cuando yo le diga está en el aire, usted comience a hablar. No puede esperar que usted se dé cuenta oyendo la televisión, porque hay unos segundos de diferencia. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Nomás lo quería felicitar por su programa. Yo manejo algunas ocasiones en la semana para acá, para Houston, y quería preguntarle si no está este programa en el área de Dallas. En el área de Dallas hay una emisora en Centerville, en FM, que llega casi hasta Dallas. Oh. Todo eso, Kingsville y toda esa parte. Ahorita no tengo la frecuencia en la mano. Se llama Radio Aleluya. Y también por la internet, si usted tiene acceso a la computadora, okay, puede mirarme en vivo todos los días a través de NaciónTVDigital.com o también DiálogoPastoral.com. Ok, hermano, pues muchas bendiciones y que Dios lo bendiga y lo siga usando. Amén. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hermano, quería preguntar por qué el hermano no vende los cassettes o las prédicas que pasa por la televisión. Nosotros no andamos vendiendo nada, hermano. Si alguien le interesa las prédicas y los cassettes, usted viene a la iglesia y con mucho gusto se le facilita. Bueno, yo entiendo eso, hermano, pero las personas que no pueden... No lo hacemos, hermano. ¿Cómo se pueden conseguir entonces? Viniendo a la iglesia y buscándolo en la iglesia. Pero si la iglesia está a 40 millas... Entonces no se puede, hermano. Ah, bueno, okay, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Para el joven que habló que estación es la de FM, es en la 105.9 en la 105.9 de este lado de Dallas. Okay, cerca de Dallas, entonces me puede escuchar a esta hora en la 105.9 FM, ¿okay? Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, yo le quería hacer una pregunta. Adelante. Que si los niños de cualquier raza o religión, sin uso de razón, obtienen la salvación, Claro, porque no han pecado. Acuérdese, vamos, la inocencia, el que es inocente, no se le acusa de pecado, porque no tiene conciencia. Note que cuando Adán pecó, dice, se le abrieron los ojos para tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Se da cuenta? Okay. Y los enfermitos, hermano, que... Un enfermo mental, puede ser un viejito, que sea retardado, enfermo mental, que no sabe entre lo bueno y lo malo, no tiene pecado. Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Los animales como, bueno, las vacas o los perros, ¿tendrán alma también? No tienen. ¿Sabes por qué? Porque los animales no tienen conciencia. No tienen conciencia moral. Un animal no sabe discernir moralmente lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, esa capacidad solamente la tiene el hombre y la tienen los ángeles. Pues ellos, si mueren, ¿a dónde van? A ninguna parte. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Adelante. Si me lo permite, también quería anexar otro website de una radio donde pueden escuchar, por si acaso, que es la radioaleluya.org. Gracias, hermana. Dios me la bendiga mucho. La gente está con Radio Aleluya. Atento. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas noches, Dios lo bendiga. Adelante. Yo creo, como usted, que dice que la salvación sí se pierde si no la cuidamos. ¿En qué se basan esas personas que dicen que no se pierde? En la doctrina calvinista, hubo un señor en la Reforma Protestante de los años 1500 llamado John Calvin o Juan Calvino, y el calvinismo proyectó en su doctrina lo que se llamaron los puntos esenciales de la fe, entre ellos que la persona era elegido, predestinado, y que por ser elegido y predestinado, la gente no se perdía. De ahí sacan esto, utilizando algunos versículos bíblicos que aparecen. Uh-huh. Pero la Biblia, aunque sí habla de la predestinación, la palabra predestinado viene del griego prognosin, lo cual nos habla conocimiento previo en español, que no es que Dios ha destinado a un grupo de gente para salvarse sin importar lo que hagan, y a otros para que se pierdan, que es lo que dice esa doctrina. Sí. Sino que Dios, porque prognosin, porque conoce previamente, tiene ciencia previa de todas las cosas, en eso ha establecido un plan eterno, que es lo que nosotros enseñamos y creemos. La predestinada es la iglesia, y yo soy predestinado en tanto y en cuanto pertenezco y permanezco en la iglesia. Sí, y aún es más, hay un versículo que dice que ¿quién cuidará esa salvación tan grande? ¿Quién? El que no la descuide, ok. ¿La descuide? Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Oh, Dios le bendiga. Adelante. Hermano. Adelante. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Adelante. Sí, yo quería hacer una pregunta. Yo quería saber por qué muchas personas... Bueno, la hermana se confunde porque la televisión la tiene muy alta. No sabe que estoy hablando con ella. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Mire, yo soy una persona que se está iniciando en el cristianismo y quiero aprender a leer la Santa Biblia. ¿Quiere aprender la Santa Biblia? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo tengo que iniciar a leer la Biblia? Comience leyendo el Evangelio de Juan, de San Juan. Comience leyendo ese Evangelio. Cuando termine de leer el Evangelio de Juan, pase al libro de los Hechos. Y cuando termine, siga por las cartas de Pablo, de Pedro. Y cuando termine esto, entonces se va al Antiguo Testamento. Oh. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, esté en el aire. Le escucho. Me escucha. Una llamada más. Bueno, una llamada más por aquí. Adelante, esté en el aire. Le escucho. Bendiga, quería preguntarle. Ajá. Quería preguntarle qué significa la palabra boyerismo. La palabra boyerismo es una palabra que se utiliza en la psicología gente que tiene placer observando la sexualidad de otras personas, o otra persona practicando sexo, gente se estimula haciendo esto, mirando, gente que mira. La pornografía tiene mucho de voyeurismo, porque la gente a través de los gráficos o a través de la televisión se pone a ver a terceras personas en esta práctica, y eso es voyeurismo. ¿Ok? Muy bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia entre los otros cristianos y los testigos de Jehová? Testigos de Jehová no son cristianos, porque no creen que Jesucristo es el Salvador. No creen en la salvación de Jesucristo. Ellos ponen a Jesucristo como un ángel. Ellos dicen que Jesús es el ángel Miguel. Es todo. Y no creen como nosotros creemos. No creen en el cielo, ni creen en el infierno. Y no creen en la personalidad del Espíritu Santo y no creen en la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, no hay salvación en los testigos de Jehová. Que sea el Señor que le bendiga, ¿no? Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Quiero felicitarlo por su programa y decirle que es de gran edificación para nosotros, los cristianos, y aquellos que no saben también. Primeramente, con todo el respeto, quiero decirle que yo le oro al Señor por usted y que el Señor le dio... ¿Y por qué con respeto ora por mí? Porque, con respeto a su gran sabiduría que el Señor le ha dado, hermano. Mm. Grande. Mm-hmm. Realmente se necesita tener el Espíritu de Dios para tener la sabiduría que usted tiene. Bueno. Pero con respeto le digo que yo deseo saber si... Yo sé que usted está casado, tiene un matrimonio con hermana Martita, pero quisiera saber si tiene hijos y hijas. Yo creo que en mis respuestas personales, yo creo que no tengo que dar respuestas de mi vida personal a nadie. ¿Ok? Ok, pastor. Y perdone. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dos preguntas. Adelante. La diferencia entre conciencia y espíritu, cuando uno se equivoca, hay dos razones, hay dos formas de sentirse, ¿no? ¿Cuál es esta? La diferencia entre ellos dos. Bueno, la conciencia, antes que se me olvide, su primera pregunta, la conciencia tiene que ver y está relacionada con el alma, y la conciencia en este aspecto no se relaciona directamente con el espíritu o no está ubicada necesariamente en el espíritu, aunque el espíritu influencia nuestra conciencia. Segunda pregunta. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, okay, ¿cuál es la pregunta? Habla de que los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de Eran, los... Eso no tiene nada que ver con ángeles viviendo con mujeres. Eso lo he contestado muchas veces. Hay gente que cree que los hijos de Dios aquí son ángeles viviendo con mujeres. No es así. Okay, son la descendencia de las hijos de los hombres, o las hijas de los hombres son la descendencia de Caín. Los hijos de Dios, la descendencia de Seth. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, tengo una pregunta. En Primera de Juan 5:8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y lo que yo quisiera saber, ¿a qué se refiere cuando dice la sangre? Bueno, cuando acuérdese que la Biblia dice que en la sangre está la vida, agua no tiene que ver con la consistencia o la formación del ser humano. El ser humano es 3% agua y el mundo es casi agua todo. Todo tiene agua. Por lo tanto, aquí en una forma muy profunda se nos está revelando la importancia que tiene en este aspecto en cuanto al hombre, y obviamente el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y aquí hay una relación donde una cosa se relaciona, en otras palabras, se utiliza una alegoría. Por un lado, cosas que el hombre puede percibir que son ciertas para relacionarlo con cosas espirituales y profundas. Okay, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. El Señor habla, utilizó elementos que la gente conocía y sabía para hablar de cosas profundas. Lo mismo que, así como el viento es el espíritu que viene, que ayer contesté esa pregunta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Sí, pastor, con todo respeto, me gustaría hacerle una pregunta. Bueno, cuando me dicen con todo el respeto, ya yo tengo que ponerme a la defensiva. A ver, ¿qué es lo que trae? Mi pregunta es si Jesús no ajustó ni siquiera comprar un caballo del Evangelio. ¿Por qué en estos días, pastor? Dios me lo bendiga, hermano. Dejamos eso de ese lado, de ese largo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, Dios le bendiga. Adelante. Le quería hacer una pregunta, que si es cierto que la Biblia dice que el impío nunca cambia. ¿Quién dijo que no? Usted y yo y todo lo que éramos no cristianos en un momento fuimos impíos. La palabra impío nos habla, la palabra pío viene de piedad, piadoso. La palabra impío es alguien que no es piadoso, que no tiene piedad. Todos nosotros sin Cristo éramos impíos, no teníamos piedad. Jesús nos ha cambiado y ahora somos gente piadosa. Ok, gracias, muy amable. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mira, hermano, yo hablé porque quería saber, estoy empezando a leer la Biblia, ¿verdad? Porque me motivó con lo que usted dice, ¿verdad? Y quería saber, ¿cómo empiezo a leer la Biblia? No escuchó la respuesta que le dije a la otra persona. No, ¿sí? Porque estaba marcando el número. Ok. Comience con el Evangelio de San Juan. ¿Evangelio de San Juan? Sí, señora, poquito a poquito. Observe lo que dice y cuando esté leyendo, dígale, Señor, toca mi corazón y háblame en esto que estoy leyendo. Cuando termine el Evangelio de San Juan, siga por el libro de los Hechos. Los libros de los Hechos. Y luego por las cartas de Pablo, de Pedro, Santiago. Y cuando termine todo el Nuevo Testamento, entonces se va al libro de Génesis y al Antiguo Testamento. Oh. También puede leer los Salmos, el libro de Proverbios, ¿ok? Ajá, muy bien, gracias. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Nada más quería saber qué significa Baruch. Baruch era un personaje que era el secretario de quién, de Jeremías, creo que era el amanuense de Jeremías, si no estoy equivocado. Y Baruch, ese nombre, viene de Barak o Bacharach, del hebreo, que significa bendito o bendecido, es lo que significa. Ahora, no hay ningún libro que se llame Baruch en la Biblia. La Biblia católica tiene un libro apócrifo que se llama Baruch, pero ese libro no es libro inspirado, ¿ok? Gracias, hermano, Dios le bendiga. Que creo que por ahí va usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Te bendiga, pastor. Buenas tardes. Adelante. Solo quiero darle gracias por la verdadera doctrina que tenemos en la iglesia con usted. Y darle gracias a Dios porque desde que yo empecé a ir a la iglesia, a escuchar verdadera palabra, mi matrimonio y mi hogar, gracias al Señor, estoy muy agradecido y quiero dar mi pequeño testimonio. Dios le bendiga muchísimo. El Señor le guarde, pastor, y... Dios le bendiga. Dios le bendiga, compatriota. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quiero felicitarle por su programa. Adelante. Me gusta oír su programa, soy muy poco para oír, pero su programa me encanta y no será por la forma que usted habla. Mi pregunta es, ¿de dónde han sacado que el ser humano pertenece del reino del mono? Eso lo sacaron de un señor antidios que odiaba a Dios, llamado Charles Darwin, y de ahí de donde viene. Este señor era un, entre comillas, científico en los años 1800, y él estableció lo que se llamó la selección o el origen de las especies. Se habló de la macroevolución y de la selección natural. Y de ahí de donde viene todo eso. Eso es mentira. ¿Pero existe en la Biblia? No existe en la Biblia. Eso es, le estoy diciendo quién inventó eso. Eso no existe. Es mentira, porque el hombre no viene de ningún animal. Dios creó al hombre. Ahora, lo que pasa es que la gente dice, el hombre tiene que haber venido, es lo que la gente dice, tiene que haber venido de algún animal. porque los animales se parecen al hombre, tienen corazón, tienen órganos genitales, tienen patas algunos, manos otros, y dicen, tiene que parecerse. Y la respuesta que yo le doy a la gente que dice eso es, Dios es el diseñador, tanto del hombre como de los animales. Por lo tanto, cuando usted tiene un arquitecto que diseña algo, siempre, cualquier diseño que ese arquitecto haga, un diseño se parecerá al otro. ¿Se da cuenta? En otras palabras, Dios es el que usó los mismos elementos que utilizó. El mono tiene sangre, lo utilizó en el hombre, pero hay una diferencia en cromosómica, institucional, fisiológica, diferente. El que nos parezcamos físicamente, estructuralmente, somos diferentes. Sí. ¿Ok? Sí. Bueno, Dios me lo bendiga. Gracias por su llamada. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, quiero saber cómo se le puede comprobar o demostrar a una persona que es católica de que su Biblia tiene algunos libros que no son inspirados por Dios. Bueno, en primer lugar, la persona que a quien se le quiere demostrar tiene que creer en usted. Por ejemplo, si yo le digo a un católico, esto es así, tengo que darle las evidencias históricas de por qué ocurrió eso, de dónde viene y cuáles son esos libros, y luego demostrárselo. Ahora, el católico tiene dos opciones, o cree en lo que yo le digo, o va y lo investiga, o lo investiga por sí mismo. Si se lo pregunta al cura, el cura no le va a decir la verdad. Ajá. Entonces, investigándolo por sí mismo, se va a dar cuenta. Okay. ¿Por qué la Biblia de nosotros no tiene los libros apócrifos? Que son Primera y Segunda de Macabeo, el libro de Tobía, el libro de Eclesiástico, el libro de la Sabiduría, el libro de Baruch, el libro de Segunda de Esdras. ¿Por qué la Biblia de nosotros no tiene esos libros? En primer lugar, porque en la Torah, en la Biblia judía, en el Tanaj, no aparecen esos libros. En otras palabras, en el Antiguo Testamento judío, esos libros no están. Si los judíos, a quien Dios le dio el Tanaj, le dio la ley, le dio las escrituras antiguas, no lo tienen, ¿por qué tenemos que tenerlo nosotros? Si el Antiguo Testamento judío es lo que se ha incorporado en nuestra Biblia. Okay. Okay. Gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada. Buenas tardes. Hello. Está en el aire. Y le oigo a las 3, a las 2, a la 1 y se fue. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Oh, bueno, un hermano dijo que... Tengo una pregunta. Un hermano dijo que la coca tenía sangre sacrificada de bebés. ¿Quién dijo eso? Hermano, pues... Hermano, ¿y quién se atrevió a decir eso? En primer lugar, bueno, ni repita eso, porque lo pueden mandar a la luna a usted. Usted sabe la demanda que le pueden poner a una persona por eso. Jamás eso va a ocurrir. Número uno, esa fórmula, el gobierno sabe qué es lo que tienen cada uno de esos elementos. Y el gobierno no le va a dar licencia a una persona para que haga semejante cosa. Así que esa hermana no le crea nada de lo que diga de ahora en adelante. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire. Le oigo, está en el aire. Le oigo. Una, dos. Okay. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Sí, yo le quiero preguntar, hermano, ¿es necesario que una pareja esté casado para bautizarse? Pues yo creo que sí. Porque si no está casada, usted está en fornicación. Y cuando hablo de casado, no estoy hablando de matrimonio de la ley, sino dos gente viviendo sin casarse juntos. Están en fornicación. Entonces, si están en fornicación, vamos a meter a una pareja seca y lo vamos a sacar mojado. Sí. Y siendo pecadores iguales, porque van a seguir practicando el pecado. Ay. Pero si uno es casado... No hay pero que valga, hermana, hay que casarse. Oh. Ok, Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Señor, me la bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué pasa cuando un hijo maldice a sus padres? bueno, no lo está honrando. Y la Biblia dice, en el Antiguo Testamento lo mataban. El hijo que maldecía al padre o a la madre moría irremisiblemente. En la ley, en el día de hoy, esa ley no se aplica. Pero la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. Un hijo que maldice al padre o a la madre lo está deshonrando. Y dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Un hijo que maldice al padre o a la madre no le va bien. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Está en el aire ya. Adelante. ¿Le oigo? Sí, mi pregunta es, ¿por qué los judíos no aceptan el Nuevo Testamento? Porque los judíos no creen en Jesucristo. El cristianismo normalmente está basado en todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Los judíos no aceptaron ni aceptan que Jesús es el Mesías. Y por lo tanto el judío no acepta, para nada acepta el judío, el cristianismo. Otra pregunta, ¿cuál fue el primer hombre que voló? El primer hombre que voló, ¿usted es una trivia que usted está haciendo o es una pregunta genuina? ¿Que voló en avión o que voló por volar? No, porque yo he escuchado que... Porque el primer hombre que fue trasladado al cielo fue Enoch. Ok, dejémoslo de ese largo. Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Adelante. Escucharle. Adelante. Quería hacer una pregunta. Estoy confundido. ¿Por qué la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Bueno, no significa que Dios se equivocó. Cuando la Biblia habla que Dios se arrepintió es... que en su naturaleza a Dios le dolió mirar el pecado del hombre. Pero en otro lado dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, exactamente. Dios no es hombre para que se equivoque, ni se ha equivocado nunca. Conoce todas las cosas y es perfecto, pero a Dios le molesta y le duele mirar la desobediencia del hombre. Ahí no hay contradicción. Ah, okay. Gracias, doctor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Qué le venía, Pastor? Adelante. Mi pregunta es, en el Nuevo Testamento, Pablo habla de los cristianos rebeldes. Él pregunta, él dice que debemos entregarlos al diablo, creo. ¿Me puede explicar eso, Pastor? Yo le dije ayer que eso era disciplina. Entregarlo a Satanás no es que va a llamar al diablo para que se lo lleve. Sino, por eso dice, saquen a ese perverso de entre ustedes. En otras palabras, córtenlo de la comunión de la iglesia. Ah, y okay. Cortándolo de la comunión de la iglesia, el diablo puede ganar ventaja. Pero en el capítulo 2, el que vivía con la mujer del padre se arrepintió y Pablo dice, recíbanlo otra vez. Sí, ok, gracias, Pastor. Dios le bendiga, 2 Corintios 2. Una llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. El día de ayer yo recibí a Cristo, pero mi pregunta es, ¿y ahora como cristiana, cuando uno se muere, está permitida la incineración? Bueno, usted el día que se muera no sabe lo que van a hacer con usted. Y si alguien la quema, no significa que usted se va a perder. Pero, si usted puede decirle, dice, ¿sabe qué? Yo quiero que me entierren. El cristiano se entierra bíblicamente. No aparece en ninguna parte donde el rito con los muertos sea el quemarlo. Normalmente dice, fue sepultado. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Diga usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor. Adelante. Una pregunta. En los monasterios, en los conventos, cuando se lee la Biblia, ¿es la misma Biblia que nosotros leemos? ¿Nos indica que no adorarás imágenes? Claro que sí, es la misma Biblia, dice lo mismo. ¿Pero ellos por qué no lo llevan a cabo? Porque para usted entender, acuérdese que la Biblia es la palabra de Dios, inspiración por el Espíritu Santo. Y una persona que esté rebelde contra el Espíritu Santo que es el gran maestro, no nos va a guiar a toda verdad. Y pueden leer la Biblia y no entenderla, porque están enceguecidos. Si usted va a esos monasterios, antes de leer la Biblia, lo primero que se estudia en los monasterios es filosofía, se estudia la escolástica de Tomás de Aquino, se estudia la filosofía platónica, socrática y aristotélica, en un montón de cosas, y cuando la gente lee la Biblia bajo o con el pensamiento platónico o aristotélico, no la va a leer ni la va a entender como cuando usted la lee sin prejuicio, de rodilla, queriendo buscar a Dios. Amén, pastor. Gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Hace unos cientos de años se descubrió que la Tierra era redonda. Quería saber, me ha dicho una persona que miles de años ya la gente sabía que la Tierra era redonda por medio de la Biblia. Es claro, claro. En el libro, no tengo el versículo ahorita, pero en el libro de Isaías, habla de esto. Y si usted te nota, yo incluso he leído un libro que apareció de Cristóbal Colón, escrito por Colón. Colón era un alto estudioso de la Biblia. Y Colón, cuando la gente pensaba que la Tierra era cuadrada, Colón se lanzó a la navegación porque él creía en una forma tajante en el libro de Isaías. Y en uno de los manuscritos de Colón que ha aparecido, él lo dice en una forma directa. Y en segundo lugar, antes, para ese tiempo, en los tiempos de Colón, se levantó un señor llamado Corpénico, que lo mató la Iglesia Católica. Corpénico habló de la redondez de la Tierra, y luego Galileo habló de ello, y también Galileo fue desterrado y luego fue muerto, se cree por la Iglesia Católica. Pero en Colón, por eso se cree que Colón incluso era judío. Se cree bastante en el día de hoy, hay evidencia de que eso de que italiano, se cree que era judío, porque era un alto conocedor de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Y cuál es el libro y cuál es el capítulo? Ahorita no tengo en la mente mía exactamente esto. Pero me lo puede averiguar. No, lo va a tener que averiguar usted. Le estoy diciendo que existe y yo lo he leído. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello. Hello. Hello. ¿Le oigo? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuando uno muere puede donar sus órganos? Yo, hermana, no veo eso muy bueno. ¿No? Pero es un asunto mío, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, tengo una niña de 13 años y ella le gusta oír mucho un grupo de rock que se llama... No me diga el nombre. Okay. No me diga el nombre porque no vamos a promover a nadie. Está bien. Ok. Y sabe que ella se inclina el color en negro. Ella quería que le pintáramos el cuarto de color negro. Eso para mí me huele a satanismo. El príncipe de las tinieblas es el que le gusta las tinieblas. Se pinta de negro, anda de negro y todo lo quiere negro, cuidado. A mí me luce que ahí hay satanismo. ¿Ok? Hable con su pastor. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Por ahí no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Adelante. Quería hacerle dos preguntas. Fíjense, la primera pregunta es, como por ejemplo, decirle a Dios en una canción, como por ejemplo, uno escribe un himno y le dice a Dios, júzgame, oh Dios, ¿estaría bien? Bueno, aunque no se lo diga, Dios lo va a juzgar. En el libro de Corintios dice que somos juzgados ahora para no ser condenados con el mundo. Dios constantemente nos está juzgando. Y nos manda juicio, castigo, nos llama la atención cuando mira que nos estamos saliendo del camino. ¿Ok? Ya. Yeah. Así que no tiene que decirle júzgame. Si le dice no es malo, pero si Dios o lo juzga ahora o lo juzgará en el juicio final, pero juicio sí hay. ¿Ok? Ya. Yeah. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Está en el aire. Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello. Le oigo. Ajá, yo nomás quería hacerle una pregunta, hermano pastor. Le oigo. Ajá, quería hacer una pregunta nada más. ¿Por qué no contesta todas las respuestas de los... Porque yo contesto lo que creo que debo de contestar, ¿ok? Ok. Bye. una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Ajá. Sí. Tengo un hermano en sangre, un hermano carnal que es católico, y desde que entró a la iglesia católica él ha sobresalido, en Dios lo ha bendecido mucho. Entonces, mi pregunta es, ¿Dios está con ellos? O... Dios está con el que obedece su palabra y la guarda. Es punto. El que alguien prospere materialmente no significa que es bendición de Dios. Salmo 37 dice que el impío prospera, pero será juzgado. Así, no me refiero económicamente, hermano, bueno, me refiero en el aspecto... Hay gente que también se meten a esoterismo y a otras cosas, al hinduismo, y también supuestamente tienen paz y se les arregla el hogar. Pero significa eso que es Dios el que está detrás de eso. Dios solamente honra su palabra. Y donde no está la palabra de Dios, no está Dios. Con eso le dije todo. Bueno, Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias por su respuesta. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Le oigo. Adelante. Pastor, quería preguntarle, en una parte de la Biblia, el Señor Jesús dijo, a nadie le digáis padre en la tierra. De vuestro Padre que está en los cielos. Uh-huh. ¿Por qué dijo eso, que a nadie le digan padre en la tierra? Bueno, porque en la tradición judía no significa que usted no le puede decir padre a su papá o papá a su papá. Uh-huh. El asunto es que en la tradición judía a los rabinos y a la gente importante, a los reyes y a los políticos, la gente le decía padre mío. Al rey le decían padre mío. O rey mío, padre mío, en una forma de devoción y de respeto, pero casi a un nivel casi de adoración. Y por eso Jesús le dijo, hey, cuidado, no tengan devoción por la gente, y la devoción que deben de hacerle a Dios. En otras palabras, era casi una idolatría. Y lo mismo a los maestros, la palabra maestro, didascalo, la palabra padre, pater, en el griego. Y a los maestros, la gente le decía, mi maestro, y a los rabinos, mi maestro, casi en una devoción, besándole la mano muchas veces. Y a eso, o contra eso fue que el Señor habló. En el romanismo prácticamente se hace lo mismo que se hacía en el pueblo de Israel, por lo tanto no debemos de hacerlo. Pero eso no significa que usted no puede llamarle padre a su papá. Ok. Bienvenido. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, el Señor le bendiga. Le quisiera preguntar, pastor, ¿qué efecto tiene que las personas católicas recen el rosario en sus casas? Pues yo creo que es abominación y es vana repetición. El rosario se inventó en el año 800 después de Cristo. Y al principio el rosario era, en los monasterios se recitaban los salmos. Eso era, al principio eso era el rosario. Se aprendían los salmos de memoria y los recitaban. Pero no... Espere. Se recitaban los 150 salmos. Eso era el rosario en el año 800. Y lo inventó un señor llamado Domingo, de los dominicos. De ahí vienen los dominicos de Santo Domingo, dos domingos. En los años 1300, el rosario, para que la gente lo rezara también, entonces lo cambiaron y le agregaron el Padre Nuestro, intercalando repetición del Padre Nuestro para el público. Ajá. Y luego de eso se dividió en 15 partes diferentes, y en cada una de estas entonces se le fue agregando con el tiempo lo que se llamó estaciones o la vida de Jesucristo, y luego la letanía al final. Por lo tanto es una vana repetición y no es una forma correcta de orar a Dios. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Está en el aire. Le quedan 30 segundos. Adelante, mi hermano. Ok. Le escucho. Ok. Sí. Buenas tardes, hermano. Le escucho. 30 segundos. Sí, hermano. Le estoy escuchando. 20 segundos. Sí, una pregunta, hermano, que mi hermana, mi esposa tiene 6 hijos y ella quiere operarse. ¿Y qué dice? ¿Verdad que es pecado que mande? No es pecado, no es pecado operarse para no tener hijos. Ya usted tuvo sus hijos. Hágalo, ¿sí?, en el nombre del Señor. Ok. Dios le bendiga. Hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Las líneas están llenas, pero no hay tiempo para más, lamentablemente. Dios le bendiga. Esta tarde usted puede mirarnos de nuevo en el canal 55.3, la enseñanza o la predicación de Centro Evangélico Cristiano. Salimos todos los días de 5 a 6 de la tarde. Canal 55.3, Nación TV Digital. Y usted puede venir a nuestro servicio, Centro Evangélico Cristiano, en nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Teléfono. Servicio en el día de mañana, 7:30 de la noche. Dios le bendiga y será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.